Vamos al contacto que les prometíamos con representantes de los trabajadores municipales, concretamente con el presidente de ADEON, Eduardo Viñolo. Eduardo, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, allá arrancando. Muy bien, yo decía en los titulares, tú me corregirás o no, que hasta anoche había diferencias con la administración de la comuna capitalina y el sindicato, porque se habían estancado las negociaciones en un protocolo para el ingreso, es decir, que tenía que ver con la pérdida salarial que le ocasiona a los trabajadores si tienen que salir en busca de un certificado médico. Sí, en realidad el tema que tenemos en el protocolo lo discutimos varios días y a grandes rasgos estábamos de acuerdo. El punto es que se va a tomar la temperatura tanto a los vecinos como a los trabajadores a la entrada, y aquellos que tengan más de 37.5 no van a poder ingresar a ningún lugar municipal. El tema ahí es que se los manda para la casa, y hasta que no tengamos hasta que el trabajador no se le diga qué es lo que tiene, el trabajador va a estar en la casa, y bueno, eso le genera perjuicios, ¿no? Bueno, nosotros le llevamos un montón de propuestas a la intendencia, y la intendencia parece que no quiere llegar a acuerdo, o no sabemos qué pasa, pero bueno, toda la propuesta que le llevamos la ha desechado. Ayer estuvimos durante todo el día con algunos integrantes de la intendencia tratando de llegar a acuerdos, no con personal y recursos humanos, que es con los que terminamos discutiendo siempre, que son los que están más duros a la hora de tratar de firmar algo, de acordar algo, con otros integrantes del gabinete que, bueno, estaban como, entendían más la posición de nosotros, que de hecho la entiende cualquiera, la posición de nosotros. Sí. El tema es de que, bueno, no hay algunas personas que por lo visto no tienen mucha intención de llegar a un acuerdo. Ayer a media tarde, más o menos habíamos llegado a una de los integrantes del gabinete que podía ser la salida, que en realidad era que ellos garantizaban que si algún trabajador entraba con 37.5 se le llamaba a la 1727 o cualquier emergencia, que la intendencia pudiera hacer un convenio, y ahí se lo veía y ahí se lo diagnosticaba al trabajador, y bueno, de alguna manera si era COVID, un presunto COVID, se le manda a hacer los exámenes correspondientes y ya está, se descarta. Y si es otra cosa, bien, ahí ya sabremos que es otra cosa que bueno, correrá como un médico común, ¿no? Como cuando se enferman o lo que sea. Sí. Pero era como una salida. Esperamos toda la tarde a que, bueno, nos mandaran el borrador para ver si íbamos a firmar, porque la idea era firmar ayer. La idea era haber firmado la semana pasada, porque también la idea es que los trabajadores se empiecen a reintegrar a las tareas, porque en realidad todas tienen que ver con diferentes necesidades que tienen los vecinos también, ¿no? Entonces, la idea es que con las garantías necesarias nos podamos reintegrar lo antes posible. Pero bueno, en realidad ayer esperamos esa... Y ese borrador no llegó, y bueno, estamos acá a la espera de que llegue, no sé, esperamos que llegue ahora las primeras horas, no sé. Uh-huh. ¿La reunión ayer con qué integrantes de la comuna fue, de la administración? No, ayer estuvimos conversando ahí por teléfono, ayer no nos reunimos porque estamos a la espera. Ajá. De que nos llamara Brenda, para terminar de discutir y tratar de resolverlo lo antes posible, ¿no? Bueno, pero entonces... Tenemos un montón de servicios parados, ¿no? Que si están dadas las garantías, podemos volver, pero con las garantías dadas, ¿no? Porque aparte estamos hablando de que es un protocolo general, ¿no? Porque la intendencia tiene un montón de particularidades. Entonces, acá lo único que podemos hacer es ponernos de acuerdo en lo que es un protocolo general, que después, aterrizado a cada uno de los servicios, hay que ver los protocolos particulares de cada uno de los servicios. No es lo mismo el Palacio Municipal que un cantón de recolección, de saneamiento, de vialidad, no una policlínica. O sea, todos llevan diferentes protocolos después, a la hora de... Entonces, no es tan sencillo. Podemos ir por lo general y después vamos a tener que ver lo particular. Igualmente, la intención es tratar de resolverlo lo antes posible, ¿no? Igual, a ver, lo particular de cada servicio tampoco es muy complicado, ¿no? Teniendo lo general, avanzamos bastante. Bien, o sea que este tema de la certificación médica estaría, en principio, si se cumple en el papel lo que acordaron ayer con autoridades, digo, estaría saldado ese tema. Esperemos que sí, esperemos que sí. Acá todos los días nos encontramos algo nuevo. Cada vez que vamos firmando nos encontramos algo nuevo. Entonces esperemos que sí. Perfecto. Porque bueno, pusimos de todo, llevamos un montón de propuestas para tratar de resolverlo. Hace una semana que estamos yendo, viniendo, y en definitiva estamos esperando. No se puede complicar tanto algo tan sencillo. Eduardo Viñolo, muchas gracias por la información. Dale, muchas gracias, José Luis, a las órdenes. Hasta luego.